Hijos del Camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del Camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del Camino. Viernes, 17 horas, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Chen Kuche, el Chen Futra, Kuyen Kuche, Kuyen Futra, Kumerupu Mapuche. María María, buenas tardes a todos y que están escuchando aquí. Estamos en Radio La Negra 90.1 y bueno, comienza otro programita, de uno más, el número 7 de Hijos del Camino. Y esta vez arrancamos acá en solitario porque el Vale lo tenemos como un enviado especial en el consejo, ahí afuera del consejo donde están reunidos los cumpas. Bueno, tenemos el teléfono donde nos podemos ubicar y nos pueden ubicar y escuchar. 4455-710. Y por la, para mandar algún mensaje o comunicarse por vía internet, radiolanegra@gmail.com. Y por internet también en www.radiolanegra.com.ar. Bueno, la verdad que es un día bastante de más relajado con el tema de las temperaturas. Más allá de que hace frío, ha cambiado, por lo menos se siente un poquito más relajado, no es tan helado, está nubladito. Y bueno, nosotros tenemos unas cuantas informaciones para comenzar. Bueno, le mencionábamos que Valentín está en el Consejo Deliberante porque hoy había una convocatoria a las 5 de la tarde donde se iban a presentar una revista, una revista alternativa, como es la revista MU, que también tiene la radio. Y bueno, y venían a hacer una nota y a saber cómo es la lucha que han ejercido acá algunos vecinos en contra de laderas, que es el tema conocido ya. Y bueno, y estaban ahí en reunión. Y bueno, Valentín está ahora, vamos a tener en cualquier momento más adelante una comunicación con Vale para ver cómo está la situación por ahí. Y nosotros también podemos hacer una reseña de algunas cosas que han pasado esta semana. Bueno, acá estamos de vuelta, estamos acá concordando algunas cosas con el compañero Diego, que está operando y además me está haciendo la segunda también, durante el día, que estamos medio solos acá y falta la voz del otro loco. Bueno, mirá, vamos a empezar con unas ratificaciones sobre lo que ha pasado acá en la comarca. Como mencionamos recién, que la organización de Comarca de Pie, estamos diciendo, ¿no?, una información del este era Prensa Digital, sí, sobre las organizaciones que están en contra, ¿no?, de la usurpación de tierras y de la implementación de maquinaria capitalista. Bueno, se ratifica la decisión de continuar las acciones para obtener la revocatoria del mandato de los concejales Ana, Tejero y García. Y manifestamos que la revocatoria es una figura de la Carta Orgánica Municipal, o sea, esto está implementado dentro de la Carta Orgánica, o sea que no es un invento ni nada por el estilo, para cualquier persona que de última, esta es la primera vez que lo escucha. Los electores municipales pueden peticionar la revocatoria del mandato del intendente municipal, concejales y demás funcionarios previstos por esta Carta Orgánica, por mal desempeño de sus funciones o por delitos dolosos. Es bastante amplia las cosas que le suceden a las personas aquí. Se le podría hacer unos cuantos, como es un de revocatoria, ¿no? Porque la verdad que hay algunas cosas que están fallando bastante, no solo en el nivel de este coloso empresarial como es Ladera, sino también desde las mismas cosas que están pasando en los barrios día a día y nuestra propia vida diaria, ¿no? Donde a veces no respetamos las cosas más simples, nosotros mismos tampoco. Así que vamos a escuchar un tema. Porque arrancamos con Banda de Rabia, ¿no? Todos los días, tanta injusticia, tantas contradicciones. Hay cuando nace la rabia, que después se transforma en rebeldía. Todo se llenó de McDonald's, Coca-Cola, Malls, Malcolm, con el Chonin the World, todo gay. Pero los que trabajan todo el mes ni la ven, que lo que ven en la tele no lo van a tener. Con el part-time, que no te deja money ni time. Es como un flotador. Solo te salváis porque el agua te llega hasta el cogote y tu vida entera hasta el lote. ¿De qué te vale ganar 100.000, 200.000 si llegas en la noche a puro dormir y a tu mujer no la ves, no le toca su piel y tus hijos son extraños que no ves crecer? Y así es, y así es, y no ves cómo la vida se te fue en la rutina, la vida se te fue. O mala suma si eres pobre, si estás enfermo. Es lo mismo que pedir ayuda en el desierto. Eso no es vivir. El derecho de vivir es sentirse feliz. Voy a luchar hasta morir. Por eso me cargo de rabia y lo que tenga a la mano lo tomo, apunto y disparo. Todos los días este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Todos los días este nos niega la vida, nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Nuestra rabia es rebeldía, nuestra rabia es rebeldía. Arrojando bomba boloto contra los pacos, ¿cachai como pensamos? Y ahí con los guanacos, y ahí con los balazos, le damos, le damos, y nunca nos cansamos, luchamos, creamos. Nuestra bandera son roja y negra y libertaria, rayando las murallas, haciendo vallas, que son hip hop, promoviendo nuestros valores, la solidaridad de los pobres con los pobres contra el enemigo, que por siglo ha sido el mismo, el rico, su ley y su policía, los ratis nos vigilan, con micrófono y antena, cámaras ocultas, el semáforo en la Alameda, y un respeto por nuestros derechos, defender nuestra causa, con todas las armas, como Che Guevara, Pablo Vergara, Víctor Jara, nos vemos en la tocata y en la barricada, la lucha es larga, una batalla en el territorio de la conciencia, para convencernos que acabamos hasta la fuerza. Nuestra riqueza es poder de lo que somos más en esta tierra. Todos los días este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Todos los días este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Contra el poder de los ricos que matan. Pero es que todo la cosa es distinta. Es peligrosa la Puebla unida, es tan hermosa la Puebla activa, organizando la rebeldía, organizando la rebeldía. Hasta las Hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar. Y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Hola. Hola, acá estamos de vuelta en el programa de Hijos del Camino por Radio La Negra. Y bueno, estamos en vivo y en directo con Valentín, que está del Consejo. Y bueno, vamos a hacer un pasaje para aquellos lados. ¿Qué haces, Vale? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchás? Sí, Marí, Vale. Con Sergio en el Consejo Deliberante. Y bueno, nada, le queríamos consultar cómo es que te has acercado a través de cómo fue que te acercaste a Bolsón. Yo integro la cooperativa de trabajo La Vaca, la revista MUS, o sea, es una página de internet que es www.lavaca.org, la revista MUS. Tenemos un programa radio que es UCIMU, que es para todas las radios comunitarias, que se pueden emitir libre y gratuitamente. Y vinimos aquí, es la segunda vez que vengo a la zona de Bolsón y la comarca andina, viendo a ver cuáles son las experiencias justamente de los vecinos que están reclamando por distintas cuestiones y que nos parece un hecho muy valioso, esa movilización social para plantear formas nuevas de vivir, formas nuevas de producir, formas nuevas de democracia. Así es. ¿Me está tomando? Sí, se escucha re bien, Vale. Buenísimo. Bueno. No, nosotros como en nuestro programa intentamos también reflejar todo lo que está sucediendo aquí en el Consejo Deliberante y bueno, sabemos que el presidente del Consejo Deliberante, Águila, Víctor Hugo Águila, ha sido de alguna forma obligado a firmar un papel donde decía que se tenía que acelerar el proceso de la juntada de firma para la revocatoria que estamos tratando de llevar adelante para sacar a tres concejales que están brindando de alguna forma algo para la empresa, que en este caso es Ladera. ¿Es de alguna forma este el motivo por el cual estás aquí? Es uno de los motivos, el hecho de crear una sociedad movilizándose, planteando la revocatoria de concejales, pero también es la sociedad movilizándose en general, defendiendo sus derechos. O sea, no me interesa tanto lo que ocurre dentro del Consejo Deliberante como lo que ocurre en las calles, como por ejemplo ahora que nos hicimos una convocatoria para poder hacer una nota para nuestra revista con la gente de la Asamblea y con la sociedad de Bolsón, están aquí reunidos. Entonces uno ve que en la calle hay una fuerza social enorme y que eso es muy interesante que ocurra, porque puede mejorar y cambiar también lo que es la política. Así es. Te escucho, Vale. Me gustaría hacerle una pregunta a Sergio, si es posible. Hola. ¿Cómo va, Javier? Mirá, yo te quería preguntar, porque también nosotros siempre le ponemos como énfasis al cambio realmente de conciencia profunda interna de cada uno de nosotros, y cómo eso se refleja en lo que el puntapié para que se vea en la calle, ¿no? Después, o sea, algunas luchas son por medio de la calle, de salir y de caminarlo. Pero, ¿cómo llegar con ese mensaje de ser humano y del respeto hacia todo lo que los seres que nos rodean, ¿no? ¿Cómo llegar a ese nivel hasta el más chico, como el que está tirando una bolsa al río, la basura o una chapa, ¿no? Desde esa persona hasta cualquiera, como que cada uno en su pequeño lugar tiene esa responsabilidad, ¿no? De tener eso, ser un poco más humano. Derechos humanos en Argentina hace 30 años Bueno, se cortó el teléfono. Y es así. Porque andamos todos cortina y las cosas son así. Pero bueno, estuvo buena la conversación igual. Y si nos está escuchando Ale, un saludo y gracias Sergio por las palabras. Sí, gracias Sergio, disculpa. Tengo una reunión con la asamblea justamente y lo que decimos es que esto nos parece muy fuerte cuando la sociedad se utiliza, cuando la sociedad plantea cuál es el... transformar las cosas. Nosotros sentimos que nos gusta venir aquí a aprender también de ustedes de todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, ahí Femi estamos, entonces... saliendo aquí del consejo, te digo, está medio nublado, hay, bueno, las personas que conocemos que llevan adelante esta lucha que bueno, que está aquí, que bueno, que sucede en cada ámbito donde se pueda realizar, que alguien se despierte, ¿no?, constantemente y pueda realizar alguna forma de lucha. Hay luchas diferentes, y creo que son todas respetables de alguna forma. Le agradecemos a Sergio, bueno, en este momento está con todo un trámite así, y bueno... es de gran valor lo que hace la revista Nueva, tanto como la Negra y todos los cumplas que están trabajando y informando al pueblo lo que está pasando. Muy bien, gracias Vale, ni hablar. Gracias por la comunicación. Gracias a Sergio también. Nos vemos. Bueno. Gracias a los cumpas ahí por la comunicación, estuvo bueno la charla y más o menos, pero podíamos retractar y lo que estaba ocurriendo ahí en el consejo. Y agradecer, sí, también a Diego que nos pasó el teléfono y como decían los muchachos, ¿no?, a toda esta gente que está luchando y tratando de comunicar una forma nueva de vivir, buscar algo diferente y mejor. Bueno, volvimos y vamos a escuchar un tema de Pink Floyd. Time here by the side in the warm light of the love in her develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Buenas, hemos vuelto nuevamente. Estamos acá en Radio La Negra, 90.1. Y bueno, si quieren llamarnos, nos pueden llamar al 4455-710. Seguimos algunas informaciones de acá de la zona, por el mensajero digital. Y acá nos informan que están investigando a Martínez Pérez por truchadas con tierras fiscales. Investigan venta irregular de tierras que involucra al ex titular de Enforza, justamente de Enforza. El legislador César Miguel confirmó que se está investigando la presunta venta irregular de tierras fiscales en la zona de la cordillera y precordillera, entre el límite entre Río Negro y Chubut, donde estaría involucrado el abogado y ex titular de la Enforza durante la anterior gestión del gobierno del radicalismo, José Luis Martínez Pérez. Indicó a la agencia APP que son conscientes del oficialismo que esa zona cercana al Foyel está muy desprotegida desde el punto de vista de ventas de tierra en forma irregular, y de actividades donde no se entregaron los permisos correspondientes. Sigue esa historia que se repite bastante, ¿no? justamente en la parte más más deseada, pareciera, porque también está la, está Lewis ahí, cuando cruzan las nacientes del Chubut y la venta de tierra y la expropiación de tierras a pueblos originarios también, como ha habido desde siempre. Bueno, también se dio a conocer desde Nación, ¿no? Desde el Ministerio de Nación, una ley de tierra, ¿no? Más o menos, vos, Diego, ¿conocés el nombre más o menos o no? Creo que sí, yo había informado porque lo que más interesaba era la cantidad de los números, ¿no? De la extranjerización de la, del total de propiedades y de tierras que hay acá en la Argentina. Acá creo que tengo que, mirá, en el marco de lo establecido por la reglamentación de la ley número 26.737, el informe arrojó que la Argentina tiene más de 250 millones de hectáreas de tierras rurales. Es decir, más del 95% de su territorio nacional. 250 millones de hectáreas. Es un número tal vez medio gigantesco, pero como para tener una idea de lo que estamos hablando. El total de tierras rurales en manos extranjeras supera los 15 millones de hectáreas, lo que representa casi el 6% del nivel nacional. 15 millones de hectáreas en manos extranjeras. Del relevamiento también se desprende que ninguna provincia supera el 15% permitido de extranjerización de sus tierras rurales. Pero bueno, eso tampoco está reglamentado por el todo, ¿no? Porque de los 569 departamentos provinciales, 520 no superan el límite fijado. Del total de las tierras rurales en manos extranjeras, el 77% corresponde a personas jurídicas. 12 millones de hectáreas. Personas jurídicas, ¿no? Es un tipo con un capital, básicamente, ¿no? Una persona jurídica, ¿qué es eso? Alguien con mucha guita. Bueno, con esos alguien con mucha guita tienen 12 millones de hectáreas. Y después a personas físicas, a 3 millones de hectáreas. Igual es una locura, son casi 15 millones de hectáreas. Y después uno, o la gente está con problemas habitacionales, o viviendo en lugares que no son dignos, o que la están sufriendo, que no hay posibilidad de agua potable, ¿no? Que estamos contaminando lo que nos rodea. Eso es bastante, da mucha bronca, loco. Y bueno, así como hablaba también de la cantidad de hectáreas que contienen, va, que tienen los extranjeros, y además del resto también está en manos de terratenientes nacionales, que no van a variar mucho la situación. Y por lo general esas grandes extensiones se terminan de utilizar para monocultivo o extracción de petrolera o gasífera. Y mira, acá tengo otro dato para comparar, porque la soja, ¿sabes cuántas cantidades de hectáreas tiene la soja en este país? Por lo menos en el último año es de 19,8 millones de hectáreas. El 56% de la superficie del país está con soja, más de la mitad, casi 20 millones. ¡Qué locura! 20 millones de hectáreas en soja solamente. No sé qué vamos a comer dentro de un par de años. Por suerte, por eso es importante que se recupere el territorio desde las comunidades originarias y que la gente pueda tener como un derecho propio, un lugar donde por lo menos pueda tener y proveerse de sus propios alimentos. Eso va a ser algo que va a recibir el futuro de otra manera y va a causarle menos daño ahora. Mirá, como está pasando también en Chile, te cuento acá, en comunidades mapuches temen que salmoneras contaminen lagos y ríos con químicos prohibidos. El otro día nos encontramos con un compañero que venía del Gulumapu y bueno, y contaba justamente esto, que ahora tienen un grave problema, además de las represas y esto, de las grandes salmoneras que contaminan todos los lagos y los mares. Porque le tiran productos tóxicos para que no es tóxico, sino como antibactericidas o antifúngicos, algo de esa clase de cosas, para que no se enfermen los animales Entonces todo eso, más los defectos, se cierran en un lugar que están fijos, encima que no tienen movimiento, son como cárceles. Y dejan todo eso y matan todo lo que es la flora de abajo del mar, por lo tanto es el alimento base de los demás animalitos y así, por subsiguiente. Pero bueno, mirá, lo que pasa acá, la comunidad mapuche temen que salmoneras contaminen lagos y ríos con químicos prohibidos. Luego del bloqueo que Estados Unidos impuso a la entrada del salmón, que la multinacional noruega Marine Harvest produce en Chile por contener un antifúngico potencialmente cancerígeno. Diversas comunidades mapuche de las regiones de la Araucanía y los ríos lanzaron un llamado a las autoridades chilenas para que fiscalicen los centros piscícolas que operan en la zona, debido al temor a que estas compañías que están usando químicos prohibidos en ríos y lagos del sur. No, sí, estamos bastante rodeados de eso. Y también Chile tiene, no problemas, pero ha tenido, por suerte, gente que se ha opuesto y ha luchado en contra de también la venta de carne de cerdo, que, como conocemos, el supercerdo tiene grave denuncia de contaminación por mercurio y además de que están hacinados y animales que realmente la carne es... No creo que haga bien eso, ¿no? Y llegan, esos productos llegan, inclusive, que no le crea a usted, hasta el anónimo. El anónimo, usted puede conseguir esos queridos productos de super cerdo que vienen de nuestra vecina patria. Y, bueno, han pasado unas interesantes también noticias, porque, bueno, hubo una comunicación del huarquén de la comunidad mapuche de Neuquén, de Jorge Nahuel, que hizo comunicado, que comunicó sobre no una acción en contra de Chevron, porque se mantenían en el pozo, lo habían tomado y la otra vez se habían retirado y ¿cómo se llama? Se habían retirado del pozo, pero habían llegado a una conclusión o a un arreglo por medio de Chevron y YPF, pero no he tenido noticias nuevas de eso. Vamos a ver si lo podemos encontrar acá. Vamos a escuchar un tema. Ahora, justamente que viene lo bueno es que en este país esta época de elecciones, no me agarré, tengan en cuenta sí, mano, que, ¿no viste que hasta van a repetir una y otra vez el mismo discurso? ¿Cómo nos gobiernen? Sí, lo bueno es que en este país ya es democracia. No me hagas reír, Lupe. Sí, magos, ¿no viste que hasta elegimos nuestros gobernantes? Pero aún no elegimos cómo nos gobiernen. Si sí hacen lo que se les da la gana. Normal, pero en otra campaña electoral, afiches y rayados de jálame ni que caga, cambiando los graffiti por su fea publicidad. Lo único que falta es que se aparezcan por acá, montando su show y vendiendo la pomada. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí, mi. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí. Yo no vengo a vender, yo vengo a regalar, porque estoy contigo y soy la candidata oficial. Usted ya me conoce, me ha visto por acá, parece que la última vez también fue en época electoral. Claro, si nunca más apareció. Es que su trabajo exige tanta dedicación, y yo, francamente, le digo con pasión que usted y yo juntos tenemos la misión de hacer progresar nuestra patria tan bonita, donde el cielo está azulado y todo lo que es oro brilla. Verdad que sobre le pertenece a mi tía, verdad que de Chile la telefonía. Vote por mí, no se va a arrepentir, las promesas que yo hago aquí las voy a cumplir. No lo haga por mí, hágalo por el país, por un Chile donde nuestros niños crezcan más feliz. Para mí, la desigualdad será la prioridad, la educación será igual, como el técnico industrial, la salud será igual, la constructora municipal, el empleo será igual, como el de mi papá. Y para terminar, quiero anunciar mi solución, una gran acción, esta nueva

Acá el anhelo de ser libre lo puede tener cualquiera que sufra los avatares del capitalismo. Lamentablemente, cuando se ven las contradicciones, la gente despierta. Pero esto es una lucha social abierta. Esto va más allá de los mapuches, y siempre hemos llamado a la solidaridad y hemos abierto las puertas de las comunidades a las personas que tienen principios y quieren ser libres, que quieren liberar espacios. Hoy a los pobres y a los mapuches nos da de igual manera. Los pobres no pierden nada con apoyar esta lucha. Es muy lindo vivir en la tierra. Yo creo que toda la gente debiera regresar, salirse de estas mentiras que son las ciudades y dejar de servirle al capitalismo, sin transformarse, sino siendo lo que uno es. Porque el que es mapuche, y el que no, no. Pero por eso no va a privarse de vivir sano y bien. Machi Millaray Huichalaf, el capitalismo es la enfermedad que tenemos. Y están muy buenas las palabras, la verdad. Y sí, lo tenemos como insertado en un chip. Y tenemos que ir tirándole virus, ¿no? Potentes y copados, digo. Bueno, ha habido muchos conflictos con el tema de las tierras, como veníamos rememorando hace un ratito. Y bueno, vamos a seguir leyendo otra nota referente a lo mismo, o sea, el tema de los conflictos por las tierras ajenas, ¿no? Este es el título. Y bueno, la Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. Preocupa que en la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia. No sé si es un relevamiento, señala 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas, ¿no? ¿Y cuántas eran las de extranjeros? 20. Mirá la diferencia, ¿eh? 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas. 20 millones para extranjeros. Y en pocos extranjeros van de grandes cantidades de tierra. Esta es una nota por Darío Aranda, de Lauquén Piqué. En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinas e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos. El 64% de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. Sin duda que el inicio de las disputas debe releerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Fíjate que casi 9,3 millones de hectáreas. Y la famosa frontera agropecuaria, eso es como que te da un escalofrío, ¿no? Es como una, pareciera un ejército de bosque y de plantas que están semi-muertas, porque encima que son transgénicas, les tiran agrotóxicos a la tierra y a ellas mismas, que es como si fueran tipo los zombies de las plantas, una cosa así. Imagínate la frontera cómo se va a ir expandiendo bastante. El relevamiento y sistematización del problema de tierra de los agricultores familiares en Argentina es el nombre formal de trabajo de 96 carrillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, fechado en 2013. El trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones. El conteo de casos fue realizado en solo 3 meses. Bueno, es repetir más de lo mismo. Básicamente es mucha tierra que la quieren constituir. Bueno, el otro día estaba leyendo una nota también en la revista Sudestada, justamente hace un rato. de que leía sobre la cantidad de hectáreas que se sumaron a solamente para la plantación de soja. Y bueno, y además todos los agrotóxicos se están usando para inclusive cualquier verdura que consumamos, que vienen de lejos, y además de mantenerse también un laboreo a veces con menores también, en esos casos. Que después vamos a leer una nota al respecto. Bueno, sumándole a la salmonera y que estaban contaminando el mar y ciertos lagos en el país vecino, en el Gulumapu. Repito nuevamente que esto fue fechado el 25 de julio, en el lago Ranco. Bueno, y también es como una... como una, bueno, no sé. Vale, ¿qué hace? Más justo imposible. Se vino corriendo el muchacho. Bueno, acá tenemos otra nota referente a los jóvenes, justamente que estábamos leyendo hace un ratito. Que esas cosas no se terminan, o sea, el atropello contra los pibes y la falta de oportunidades hace que esto no mejore. Por eso es muy difícil, las contradicciones como que se suman en toda esta movida, porque nosotros vivimos dentro de esta burbuja y en la cual estamos lidiando con estas cosas continuamente. Vamos a ver cómo arranca acá la cosa. Lo que estamos charlando hace un ratito y el tema que lo sugería sobre las elecciones que se avecinan ahora, y bueno, no sé si algunos miran un poco en la tele, están continuamente tipitos que salen, porque yo, ¿no? Y uno dice, bueno, también esta participación, esta pseudo democracia, ¿qué? Vamos a poner el voto ahí. Pero bueno, lo obligan también y juegan por muchas ramas. Yo, plantear una cosa diferente, así como hay las opciones de los partidos políticos, también no plantear de última votar en blanco, votar nulamente, ¿no? Hacer un llamado de atención o una sumatoria de que podemos marcar en alguna diferencia algo. No es por ni fulanito ni fulanata, es otra cosa, ¿eh? Como a veces hacen movidas para hacer grandes apagones de luz o movidas así, ¿no? Votar en blanco, que una vez se hizo, ¿no? Pero bueno, grandes masividades de votos en blanco, capaz que podría llamarle un poco la atención a esta gente. Mirá, sigamos con el tema de... Estoy pero perdidísimo. Y bueno, como estábamos hablando de tratar de salir un poquito de esa elección, pseudo elección que hacemos, también en los pueblos originarios, bueno, acá acaba de entrar el Peñi, plantean algo diferente, algo fuera de la parte, como diría, la ley impuesta institucionalmente, ¿no? Porque estamos, mira, estoy leyendo una nota sobre los condes, el impenetrable de Chaqueño, justamente. Mira. Y que, mira el título que tiene. Claro, rechazamos que el gobierno nos diga cómo nos tenemos que organizar. Ahí está. O sea, ¿por qué? Porque justamente te hablamos lo del INAE, ¿te acordás? Hace un tiempo que vos me llamaste la atención en ese sentido y Y yo capaz que no lo entendía ahí, pero después lo comprendí mejor cuando, y más cuando leí esta nota. Ajá. Porque, o sea, mira la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Consejo de Calle, que es donde está en la comunidad? Uh-huh. Quienes lo integran decidieron descartar la vida civil y legal y armar una organización social indígena o de originaria. Uh-huh. Entonces, dentro del Consejo están el movimiento Compiboque Nakota y otras organizaciones que usan un nombre ancestral, con una estructura organizacional propia, sin que les interese tener una personalidad jurídica. Este fenómeno se expandió rápido, mientras que las asociaciones que tenían personalidad jurídica y título comunitario, todas las herramientas legales, era lo mismo. Se tardaban lo mismo, por más que estuvieran con la personalidad. Y lo, me gusta porque es como que marcan sus, ¿no? Sus pautas. Personalidad jurídica, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿No? Sus pautas, claro, exactamente. Claro, porque, o sea, uno de las trampitas que tiene, digamos, esto de la personalidad jurídica y que son denuncias que se están dando en esta lucha, ¿no? De cómo es que quiere manipular el Estado a través de esos organismos, ¿no? Como el INAI, para desequilibrar de alguna forma al pueblo. Porque el pueblo nación mapuche tiene su propia cosmovisión, su propia política, su propia... Ya es un pueblo, por eso se declara pueblo nación, porque ya tienen toda su parte. Hay una justicia mapuche, hay diferentes... cuestiones que están dentro del pueblo desde ancestralmente que daban a que el equilibrio de por eso subsistieron, ¿no? tanto tiempo en la tierra, en comunión con la tierra, con los ñen, con los nehuenes, que tiene que ver con un acuerdo ancestral, ¿no? con los ñenes, ¿no? con la fuerza que existe en una cuenca, en una montaña, en los diferentes lugares como centros de poder de la tierra, ¿no? Centros de poder, sí, que ya tiene un orden, punto de energía también se llaman algunos. Claro, exactamente. Y bueno, eso va, digamos, el pueblo, así como recién leías que renuncian a lo cívico y a lo legal, a esa parte, digamos, que quieren el mismo Estado impuso, ¿no?, sobre los pueblos. El otro día hablábamos de, bueno, pueblos celtas, pueblos de, qué sé yo, de todos lados. Como que ya viene una plantilla, por decirlo, que la baja el Estado para imponerse sobre los pueblos y después... Entonces, por eso queda esto de que hoy, por ejemplo, en la Asamblea, vengo de allá... Se hablaba del punto este donde el pueblo mismo ejerce la autoridad o decide, digamos, si un intendente se va o no, porque en este caso el intendente estaba renunciando y el pueblo le dijo, no, acá hay un montón de apoyo, no tienes que renunciar, tenés que seguir, porque, bueno, es así, ahora es así, pero es como que hay una transición, digamos, en eso, que tiene que ver con esto que se elige, dijo una palabra, el poder que responde a la política, no me acuerdo bien cómo dijo, pero ahora está el poder del pueblo que decide más allá, pero es una transición, ¿no? Es como que viene una transición. Los pueblos originarios en este caso es como que está tratando, en Chile lo vemos, y piden autonomía, porque ya la tienen, de hecho. Sí, sí, sí, sí. Son una gran cantidad de la población. Sí, ¿no? Sí, y bueno, y despierta la problemática esta de por qué, qué pasa con el tema de la pedida esta del se pide el relevamiento, y si pedís el relevamiento tiene que ver con que a ver si tiene la personalidad jurídica, le buscan revueltos para que... Tenés que estar ligado a lo gubernamental estatal, que él supuestamente te protege, pero tiene toda tu información, tiene todo. Sí, acá está, yo te cuido. Así es. Pero mira cómo dice, rechazamos que el gobierno nos diga la forma en la que no tenemos que organizar. Nosotros le decimos cómo nos organizamos y en base a eso nos sentamos a charlar. Eso está muy bien. Nosotros existimos y nos organizamos de esta manera y el gobierno debería reconocernos por eso, no por un papel. Además, muchos no saben escribir y desconocen el idioma castellano, por lo que tampoco pueden rellenar un papel si no viene alguien de afuera. Y así ha sucedido. En cada pareja hay comunidades que se juntaron y decidieron armar una organización que captura métodos de organizaciones sociales clásicas, como el corte de ruta o la toma de alguna institución, pero descartando la vía institucional. Exactamente. Otra forma de plantearse y de decir las cosas, ¿no? Más directo también. Y tiene que ver, por ejemplo, con, pues si vos estás ligado, por ejemplo, a unos organismos de estos, es como que no podés hablar en contra de ellos, que es más o menos lo que sucede, no sé, en la... No, y es la gran contradicción justamente también. Claro, porque, o sea, bueno... Desde ya, Chevron, ya está todo mal, las comunidades no están tratando de que por esa gran empresa no entre sobre la tierra, porque, bueno, se complica más. Sí, no, un desastre puede ser. Sí, y hoy escuchamos, viste lo que decía el Huerquén, y hay una seguridad que es lo que compromete a que nos apoyemos nosotros y la mayoría de la gente, porque están defendiendo ese lugar, realmente están defendiendo esa parte de la tierra, la están defendiendo ahí. Claro, porque aunque parezca mentira, pero es eso, ¿no? Ha quedado con esto de que se aprovechan, porque hay mucha gente que no sabe leer, porque no ve papeles y no... Se conoce hoy en día, gracias a la comunicación alternativa, a radios como esta, a medios de comunicación como bueno la revista Mu. Sí, todas las revistas al margen, que hoy cumple también 9 años en la calle, justamente. Y bueno, y Sudestada, y cuántas otras hay. Exactamente. Miles hay. No. Así se va conociendo, digamos, qué es lo que sucede como en un papel, cómo que el Estado, por ejemplo, hoy leías que el Estado, el privado, se quieren quedar. Con las tierras, los 9.3 millones de tierras millones. De campesinos sí, indígenas, sí, sí. Se quieren quedar, y que parte de lo que ya es privado, cómo se han quedado, ¿no? La historia esta de Martínez Pérez, cómo ha embaucado a ancianos, a personas mayores, sí, que viven, sí, en el campo, le hacen poner el dedo, firmas truchas. Firma entonces, hasta de muerto, leí la otra vez, era un pulgar, firmó con un pulgar, la huella digital así. Pero 6 meses después de que ya había muerto, una locura. Sí, son todas estafas, fraudes. Terrible. Que encima se violan un montón de partes, ¿por qué? Porque hay un montón de familias detrás de ese abuelo, que por ahí están en las ciudades, qué sé yo, trabajando para el privado, sí. Y el abuelo no puede vender la tierra así porque sí, porque tiene que consultar a toda su familia, que ya es muy extensa y es muy difícil hacerlo. Entonces, el Estado trata de meter de alguna u otra forma su diente para llevarse lo, porque encima al fin de todo es como que el oro está esparcido por toda la Ñagmapu, por toda la tierra firme está esparcido, y bueno, con el uranio, este líquido que usan para extraer el oro, lo muelen la piedra, y el cianuro, exactamente, es como un imán que extrae el oro. Así son que los niveles más desastrosos de cómo van, ¿no? Destruyendo todo casi. Nos quieren dejar sin respirar, sin agua limpia. Están matando el oxígeno que existe en las cuencas, las montañas, el agua, el río, el lemú, el bosque, todo. Estamos en manos de locos, realmente. El Estado permisivo ha creado gente corrupta, y realmente que es muy grave, ¿no? El tema, porque ¿de qué nos vamos a alimentar? Si ya de hecho compramos alimentos donde ya está adulterado. Bueno, por eso, entonces hay que tratar de modificar eso desde el lado del consumo, si es posible, de a poco. Esto, estamos todos en la misma, Guarda, yo también me estoy ahí. De a poco, que sea cosas que vayan ayudando, que sabés que está fomentando algo nuevo de última, ¿viste? Aunque cueste, porque hay que desapegarse también de algunas cosas, Y el desapego duele a veces. No, seguro. Es el momento de transición, creo que se nos está dando la oportunidad, no sé. Sí, en Hijo sí, del Camino sí. Tratamos de revelar lo que está y cómo piensa el pueblo originario para entenderlo, porque se sale de la estructura, digamos, ¿no? De lo que nos enseñan en la escuela, de qué sé yo, el patriarcado, sí. Todas esas cosas, que son palabras que se escuchan en radios como estas, en medios de difusión como papel alternativo, o sea, prensa alternativa, así que, sí, sí. Que se va esparciendo de a poco, que está haciendo algo. Generando un nivel de conciencia en la humanidad, en las personas libres, ¿no? Que creen que no es necesario vivir bajo el yugo, ¿no? Exacto, cada uno que mire dentro suyo y profundamente eso. Como hoy hablamos con... Porque todos tenemos alguna cosita que tenemos que laburarla y hay que ser, viste, responsable en esa historia, porque es así. Afecta a todos de alguna manera porque estamos conectados con este hermoso lugar. Exactamente, así que admiramos a la montaña, admiramos al río, admiramos a todo lo que nos da un respiro, y bueno, agradecemos también, ¿no? A todo, toda sí. Esa situación que nos había nos brinda. Gente, che, había sí, una, y generalmente son las personas que están en la asamblea, viste, personas que están tratando de hacer la revocatoria, llevarla adelante. A Víctor Hugo no lo encontré, lo habíamos invitado por ahí, capaz que yo llegué tarde, y bueno, no pudimos tener la charla con Víctor Hugo, pero bueno, algo salió al aire, creo, con Sergio, nuestro cumpa ahí de la revista Mu. Sí, estuvo bueno, che. Y ahora sí iban a la asamblea, bueno, quedaron ahí en una charla realmente donde se hablaron algunas cosas importantes, y bueno, después iban a la asamblea del Mallín Ahogado, la asamblea del agua y la tierra,

radiolanegra.com.ar, y si nos querés mandar un mensaje en radiolanegra@gmail.com, y si nos querés llamar por teléfono al 4455710, y si no, el que nos conoce tiene nuestros celulares, sí. Y si no, te venís acá a la Radio La Negra, que está en el barrio Usina, cruzando el puente nuevo o cruzando el puente viejo también, según todos los dos puentes convergen en el mismo punto, sí. En Radio La Negra, en realidad sí, está todo hecho es así, es el puente, sí, sí, sí, el sí. Puente desde aquí al aire y al camino, comarca Paralelo 42. Sí, lindo lugar. Ni hablar, ni hablar. Linda comarca. Hermosa. Y bueno, continuando, digamos, con algunas noticias que han salido. Una noticia que por ahí llamó la atención, o algo dice que el Papa pidió que los jóvenes hagan líos. Ahí vamos. Sí, lo veo encima de Bergoglio ganándose la cabeza, sí. Como diciendo... Uy, uy, uy. ¿Qué dije? ¿Habrá querido decir? Pues bueno. No sé, tanto el liderazgo realmente de esta persona es tal a ese nivel. Y mirá lo que dice, dice, la iglesia tiene que salir a la calle, no puede ser una ONG. Creo que ahí dijo con esa frase, sí. Que bueno, la ha titulado aquí Mensajero Digital, que la ha ampliado un poquito. Y que bueno, tiene que ver con las ONG esas que funcionan, que son medias fantasmas, ¿no? Que son a través del internet y no aportan nada. Tienen que salir a la calle y no ser una ONG, eso es lo que le dice. Les pido que hagan lío. Wow. Eso se lo dijo a los jóvenes, porque según lo que escuché es que como que hubo un congreso ahí de jóvenes y sí, le pidió a los jóvenes que hagan lío, que bueno, que se expresen y que no permitamos el saqueo. Pero también dijo que había que valorar a los ancianos, ¿no? Que la comunicación estaba con los ancianos, porque ellos de alguna forma, bueno, nosotros como mapuches sabemos que los ancianos tienen el lahuén, conocen del lahuén de la medicina, conocen de todos esos comportamientos que existían antes que llegue el imperio, ¿no? Que nos dan sí, ahora sí, la farmacia, ancestros. Tenemos que ir a la farmacia. Bueno, antes era relativamente ir a algún campito a buscar la hierba necesaria para, bueno, sanar un resfrío, sanar una herida. O te la daba un chamán, un amache, ¿no? Claro, o, sí. O alguien que estaba también capacitado. Claro, que entendía de sí, si las intenciones son buenas, o sea, va con un mensaje positivo, vamos por ahí. Estamos todos en la misma búsqueda, en realidad. Así que si se suma, todo bien. Sí. Yo, no hay prejuicio de por medio, más allá de que a veces... lo tenga. Por ahí es importante que la gente salga a la calle, sea su condición, sí, sea sí, no importa tu religiosidad, tu espiritualidad, no. Tiene que ver en conjunto con la vida y con el bienestar de todo, el como es Felén, el buen vivir, ¿no? El buen vivir, exactamente. Buen vivir, eso es lo que estamos reclamando desde este programa y bueno, de la gente que se reúne en la calle y sale a protestar por las circunstancias que están pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Sigamos en busca de ese buen vivir. Así es. Bueno, ¿teníamos alguna otra noticia, qué sé yo? Sí, hay unas cuantas. Bueno, lo de la extranjización ya lo habíamos visto. Hay unas noticias medias graciosas que han pasado acá en Bariloche. Que hubo un par de acontecimientos. Sí, que veníamos ¿no? charlando la semana pasada, ¿no? Que tenía que ver con estos allanamientos que estaba haciendo el ¿cómo es? A través de un 0800 donde se llamaba para denunciar algún punto de venta de droga. Una de las sí. notas que tenemos acá que tiene que ver seguro con eso, porque dice que hubo un allanamiento en una vivienda en Bariloche, o sea, uno no, varios simultáneos, donde se llevaron una planta de marihuana. Sí, está bueno cómo lo ligamos claro, con el tema del 0800, porque seguro que capaz que alguien llamó. Alguien llamó. Hay un chico ahí que no sé, medio raro, que esa planta la cuida mucho, la quiere, le habla. Y de pronto te sale una nota, ¿no? Que te deja medio paralizado, ¿no? Porque... Claro, el allanamiento dice que se llevaron una plantita de marihuana, una mesa de ping-pong y tres cuartos kilos de radicheta. Si vieran la foto también se reirían porque es gracioso, ¿no? Un operativo con armas, porque lo dicen encima, ¿eh? Encima lo escriben, yo no lo dice. Sí. Cinco allanamientos simultáneos hubo, y estos fueron los que obtuvieron, porque hubo por unos robos en el barrio 10 de diciembre, en Bariloche. O sea, uno de los barrios de los altos, ¿no? Del alto, cuando sabemos que ahí en Bariloche donde se mueve es en otros barrios, realmente... pero, ¿no? Porque claro, va mucha mucha vos. Gente extranjera a otros lados que, bueno, nada, la droga está en todo el mundo y bueno, qué sé yo. Pero una planta, sí, una, es para sea marihuana es cualquiera, no importa, es allanamiento, todo el laburo, el gasto y toda la... Que lo pagamos nosotros, y Marzán, le pagamos a estos sí, zarpados sí, sí. para que entren en la casa de otra persona que ¿qué nada, nivel tiene de su investigación? Vida un privada. Pibe de acá de 15 años ya se rescata más que los propios policías que tienen que hacer la investigación, como una investigación... Es una investigación, es por eso cada uno en su laburo lo tiene que hacer como lo tienen que hacer ellos también, no es que, bueno, pero no, ponele onda, investigá cosas serias, de última jugátela, pero qué vaya, sacarle una planta a un flaco, o hacerle quilombo por una planta. Sí, sí, sí, sí, no, hay hechos que por ahí se ignoran, ¿no? Que no sé si comentaste hoy, pero hubo hace poco en Epuyén hubieron unos hechos delictivos bastante graves. Que bueno, se hablaba de una banda de delincuentes, no se sabía muy bien cómo era la onda. Sí, bueno, parece que hay gente que trabaja. Lo afanaron Fidel también. Claro, le entraron a lugares, digamos... Bueno, la cuestión que el hecho, digamos, hizo que varios vecinos empiecen a juntar firmas para pedir seguridad. Y ahí está, el punto donde quiero llegar, ¿no? Porque... digamos, esta... No sé si está el audio, no sé, pero... está bueno, no importa, pero lo conseguimos después del bloque después para que se aclare un poquito, porque tiene que ver con eso, con el Puyén, bueno, ese lugar que se había cometido estos delitos, y luego de una investigación que lo hizo la policía de Chubut y la policía de Río Negro, llegaron a la banda, esta banda de delincuentes que estaba bancado por un policía. Arrestaron a dos personas, una quedó prófuga, no la alcanzaron a agarrar, pero está involucrado un policía donde le daba a estas personas elementos para que cometieran y les decía dónde cometer los delitos. Y bueno, después la prensa se encargaba del resto, ¿no? Lo dejaba libre, o sea, libre en el sentido de mandate por este lugar que va a estar todo bien. Exactamente, le dejaba libre el espacio, seguro. Bueno, tiene que ver con una investigación que, bueno, que ojalá sea clara y realmente este policía quede pegado, bien preso, y bueno, y su banda también, porque de seguro responde a este tipo de montajes que hemos estado hablando, que son montajes realmente, o sea, son personas que se dedican a hacer daño en la gente común para luego forzar a la población a pedir seguridad, y bueno, y cada vez no podemos pedir seguridad con toda la impunidad que existe dentro de todas las instituciones, ¿no? O sea, no es un delirio, digamos, realmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene que ver con esto de la cura que existe, ¿no? Metida de prepo encima. Claro, de los medios de comunicación masivos que nada, mienten. Eso es lo que sucede. Mienten y nosotros por ahí caemos como si nada, ¿no? Pidiendo firmas para que venga más milicada, que no sabemos dónde son exactamente. No, no, pero mira, el otro día escuchaba también creo que era el gobernador de Córdoba, o no sé, en una parte de Córdoba. Como que no, con firmeza, esto de no, las cámaras nos van a dar más seguridad, esto realmente es mejor para la comunidad. Y hay nuevos autos, el nuevo equipamiento para la policía, sí, todo. Sí, vos sí, lo ves, sí, ya sí, sí. Están todos armaditos, están esperando. Sí, sí, sí. Están armándose mucho, por algo es, ¿no? Esto. Esto es un llamado de atención para nosotros, ¿no? Porque, qué sé yo, por ahí. Tampoco para nadie, pero. Claro, no, pero realmente es para ponerse bien firme, porque por ahí nos juntamos. Para observar, ¿no? Y sabemos que si se siguen metiendo con la impunidad que hay, no podemos realmente permitirlo. No. Entonces es un llamado de atención a todos nosotros como para tratar de frenar hasta que estos tipos que han cometido delitos estén verdaderamente presos y que se cambie realmente la estructura de la institución y bueno, nada, que sea acorde al pueblo, ¿no? Que realmente se enjuicie y se investigue a los que hacen realmente las cagadas, ¿no? O sea, sí, sí, sí, sí. Por decirlo mal. Que la liguen ellos. Exactamente. Acá ya hubo de esa clase de delitos similares en Bolsón, recordemos en el todo cuando... Ahí está. Que también asesinaron a un policía, Cornejo creo que era. Uh-huh. Y también hubo culpabilidad buscando culpable a gente inocente. Claro, a gente que conocemos, que nada que ver, ¿no? Y al fin y al cabo después se determinó que habían estado, sí, sí. Y unos oficiales preso, metidos sí. en bueno, en lo que es la operatoria, ¿no? La logística. Y son mambos que debe haber ahí dentro de la institución, por eso se repite siempre acá, que están en todos lados, hay como foco de contaminación. Hay un sector político claramente del capitalismo, el sector político del capitalismo, y mete este tipo de cosas dentro de las instituciones para que, bueno, lleguen a... Porque, digamos, en realidad, generalmente la policía, ¿a quién le cuida...? Está bien, está bueno eso, porque las instituciones ya están como corrompidas, lamentablemente. Existe duro esta palabra, capaz, ¿eh? Bueno, no. Es una otra clase de visión, ¿no? Claro. Pero por eso la renovación de una organización diferente. Eso hay que visualizarlo bien, capaz que debatirlo bastante, ¿no? Las pautas, porque de ahí nacen muchas cosas también. Sí, mucha palabrería, ¿viste? Se habla mucho también. Hablando de esto de la justicia, también escuchaba que Zapag, por ejemplo, en su provincia, en Neuquén, en la provincia de Neuquén, este señor Zapag, que es corrupto, tenemos varias denuncias de parte de las comunidades mapuche, de la gente pobre, que es corrupto Zapag, ha elegido a los jueces, porque viste que ahora los jueces es como que hay que votarlos. Bueno, eligió a los todavía jueces. Todavía no sé, claro, se estableció ese. No sé bien, pero el tipo como que eligió a sus jueces para que la gente elija. Ah, bueno. Es un estúpido. Para él es re bueno, sí, pero para nosotros que andamos libremente por la calle es un bajón. Porque... Por eso el tema de las elecciones, estábamos hablando hace un ratito, justamente viene con ese tema. Votemos blanco, no sé, o pongamos frases, algunas cosas adentro. No, porque queda anulado. También tiene su trama eso, habría que averiguar bien la Junta Electoral cómo es. Claro. Puede ser porque le queda nulo y creo que pasan la cantidad de votos, pasa que va con mayor porcentaje, hasta esa vuelta te dan, ¿viste? No, por eso hay que romper con todo eso. Realmente hay que romper con todo. Ir a votar y bancátela, si total, ¿cuál es? La estructura política que existe, el mandatario. Bueno, esto son construcciones que nosotros en nuestra misma discusión y debate van saliendo, ¿no? Es la gran contradicción que estamos viviendo y siempre las sacamos a colación acá, en el programa. Y en otros lados también. En otros lados también. Lo hacemos. Nos hemos reflejado en eso, y creo que la mayoría de la gente. Mirá, acá tenemos una nota que hubo un pequeño movimiento, pequeño no, un terremoto en Argentina, en la localidad de Las Heras, mirá, Santa Cruz. Por un terremoto de fracking. Primer terremoto por fracking en Argentina, ¿no? Fue de la intensidad más leve, pero bueno, ocurrió, fue el 22 de julio. Y bueno, mirá, en la provincia de Santa Cruz, en la localidad de Las Heras. Y provincia de Santa Cruz, ¿dónde viene la Cristina Zeta, no? El Tomás vive ahí. El Peñi allá, el amigo que debe estar por la costa. Capaz que no está escuchando, ¿eh? Capaz nomás le mandó un saludo. Sí, que traiga marisco. Bueno, y sí, creo que es de la presidenta también, ¿eh? Pero no, ella igual me parece que es de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Ah, mira, Néstor creo que era. Néstor era de la provincia de Santa Cruz. Y ahí en Las Heras, mi IPF perforó 3 pozos de no convencionales con técnicas de fracking. Ninguno de los pozos cuenta con su respectivo estudio de impacto ambiental ni se ha llamado a audiencia pública. ¿Se acuerdan de esto? Violación, ¿no? Impacto ambiental, audiencia pública. Lo hemos escuchado acá en Bolsón y lo han hecho saber la gente de la asamblea siempre sobre estos temas que nunca se terminan de realizar bien, correctamente, como tienen que ser, ¿viste? El impacto ambiental, audiencia pública. Sí, cómo no. La pasan por arriba. Son ya conocidas en varios puntos del mundo los efectos sísmicos causados por el fracking. Este parece ser un ejemplo, y si no lo es, muestra lo inestable de la estructura geológica que puede ser afectada cuando esta actividad se magnifique. Teniendo en cuenta la información dada a conocer por el Centro Nacional de Información de Terremotos del Servicio Geólogo de la NANA, el fenómeno ocurrió a las 9:03 de anoche y alcanzó una magnitud de 5,4 MB en la provincia de Santa Cruz. Es muy leve, ¿no? Pero bueno... atento, porque cualquier cosa son informaciones que van llegando y sabemos que el fracking, no sé si va a causar eso exactamente así, pero que está huecando todo el corazón de la tierra. De la tierra. Lo está huecando y fracturándolo todo. Sí, tenemos en la foto cómo es el método que fractura a diferentes lados, este, oeste, norte, sur, todo, para hacer la extracción. Fractura hidráulica. Fracking es fractura hidráulica. Sí. Hidráulica, con agua. O sea, fracturan la piedra hidráulicamente con agua, pero otros 600 componentes. Con agua y químicos, claro. Y después eso supuestamente lo tienen que sacar y volver a inyectar una vez que sacan el producto. Supuestamente, ¿decís por qué? Porque no lo hacen, porque no lo hacen. Como leíamos la otra vez, es para ahorrar plata, entonces lo tiran directamente y va a todo hacia el río. Y, sí, de una porquería, realmente. Todo bueno, mal con el fracking. Bueno, hablando de eso, por ahí capaz el compañero Diego tendrá más información, pero sé que el domingo, creo que el domingo en Cipolletti, en el puente de Cipolletti Neuquén, creo que ahí, van a hacer un corte. Pero vos tenés buenos contactos, ¿no? Vale, me parece, bien. No, pero no sé si no está publicado, no lo he encontrado publicado, pero bueno, la información llegó porque, bueno, es grave, ¿viste? Entonces ha determinado hacer este corte de ruta, este corte de puente, el domingo, de información, y bueno, están llamando a las organizaciones de diferentes lugares a que se sumen de alguna forma, con cartelería, con lo que sea. Apoyo, mail, con mensaje, ¿no? Sí, lo mejor es salir a la calle, o sea, se puede publicar lo que se ve en la calle, que es lo más inmediato, uno hace un cartel, le saca una foto, lo publica en el Facebook, lo publica en algún lugar, y bueno, en apoyo, ¿no?, a toda esta gente que está sufriendo, nosotros el día de mañana también vamos a necesitar el apoyo de ellos, y bueno, es así, es un dar y recibir constantemente. Y después también otra de las novedades, que los miércoles también se están juntando la gente que ha sido afectada por la represión policial, y se están juntando los miércoles en diferentes puntos también, lugares. Y bueno, aquí en Bolsón también se van a unir a eso, así que quizás este miércoles, son los primeros miércoles de cada mes, donde ahí se puede denunciar, ¿no?, claramente, repartir volantes a la gente, informándole de la clase de policía que tenemos. Y bueno, y que contrarreste un poco esto. O de cualquier hecho también se puede sumar a cualquier denuncia o lo que sea que ocurra. Sí, digamos que eso se puede, en la asamblea se puede ir de alguna forma surgiendo, ¿no? En una asamblea, digamos, podemos ir informarnos. Sí, proponer. Proponer y ejercer también, ¿no? O sea, esa es la oportunidad que tenemos. Y bueno, que sería hermoso que todos los que fuéramos hiciéramos ese ejercicio, para que mayoritariamente la persona sea la transeúnte, la que anda por casualidad por ahí, de verdad entienda por qué unos locos están juntándose para hablar en contra de los abusos policiales, ¿no?, que suceden dentro de... Bueno, hay casos de sobrados, ¿no? Solano en Cholechuel. Sí, Solano también, y hola. Diego no Nino y Sergio en Bariloche, el triple asesinato, violaciones a niños en dentro de las comisarías. No, es realmente muy... César también. Muy, donde se condena a algunos... Bueno, todo ese tipo de cosas tienen que ser informadas masivamente a las personas para que no sigan apoyando a la impunidad, ¿no?, a la corrupción. Así que bueno, el miércoles, este primer miércoles de agosto, se va a hacer en la plaza esa convocatoria. ¿En de parte del PDH? Ahí en aquí en Bolsón. Mural de el Otoño. Mural de Otoño Uriarte y de Coco Garrido. ¿A qué hora las? No sabes. Y hasta más o menos 5 de la tarde, aproximadamente. Bien. Así que bueno, eso quedaba por decir. Y bueno, podemos ir a escuchar un tema o... Vamos a escuchar un pequeño tema, una canción que salga ahí de las manos mágicas de Diego. Una demanda para encontrar la verdad, una demanda. Ajá. Haciendo ahora una demanda para encontrar la verdad, una demanda, una demanda, una demanda, una demanda. Para la estrella luminosa de la mañana, ahora rimo para el que ve mis heridas y las sana, y pido juicio para nosotros, la gente de la tierra, la muerte del opresor, y que Roma fuego se prenda y entiendan de una vez todos los gobernantes que van a ser juzgados. Ya no se reirá el farsante, antes íbamos por que parte, pero ahora mira, míranos cómo vamos para adelante, levantados por la fuerza de Ayanay, siguiendo a nuestro rey, Haile Selassie, para no inclinarnos ante ningún gobierno. Oyaya, guíanos por el camino eterno al infierno, van a ir a parar todos los que venden pasta y pegamento a los niños, es que van a continuar, van a disimular los

Así que, bueno, entretenido. Sí, está bueno salir así un poco, movilidad por ahí, sacar sí, sí. y traer información de afuera, que también ayuda, porque de hecho estamos en todos lados, ¿no? Y... Sí, sí, tratamos de ir para adelante con la información, con, bueno, concientizando un poco. Ni hablar. Bueno, te sí. veo ahí como... ¿Con un mensaje o no? Sí, estaba buscando uh-huh. algo para leer, pero... De vuelta, hoy justo estuve leyendo también lo de las hojas, ¿te acordás que contábamos? Uh-huh. Sí, escuché lo que hablabas de las hojas, cuántos que están abriendo tierras para meter las hojas. Uh-huh. Es un tema ese también, ¿no? Ese es otro engaño que tiene el capitalismo, ¿no? En cuanto a las tierras, porque... Sabemos que lo transgénico en países aquí en Argentina nomás los productores de soja están quedando endeudados y ya no tienen para pagar, tienen lo básico para la cosecha nada más. O sea, después para darse otros lujos, y encima en la producción de soja labura muy poca gente. Sí, no, está todo mecanizado, sí, exactamente. Sí. También estaba leyendo una nota que creo que sale en esta revista, uh-huh. que es sobre, que claro, viste esto del famoso frontera agropecuaria. Uh-huh. Y bueno, y acá como quieren implementar como un proyecto en Neuquén, viste, uh-huh. Patagonia Sustentable, es el nombre de la sociedad anónima, que quiere proyectar 8.500 hectáreas de soja. En Neuquén. Y a futuro es, en realidad el proyecto entero es de 15.000 hectáreas. Pero van a empezar con 8.500 y bueno, y pondrían sistemas de riegos que son como con unos hierros y rueditas que van moviéndose. Todo más mecanizado. ¿No? Sí, sí, y llevado cada por canales cargados de agua. Pero bueno, también dice que obviamente van a sacar tanta agua y van a requerir tanto que agrandar los canales, que llevarla más lejos. La gente o los pequeños productores que están, o sea, todos nunca lindero, tienen ese beneficio, ¿no? No tienen beneficio, inclusive la porquería que le echen acá también, porque imagínense soja en Neuquén. Estamos hablando ahí acerca de la ruta 22, de la ruta nacional 22, acerca de, ¿cómo se llama esto? De Cenillosa. Cenillosa, no me acordaba, ahí. No. Así que bueno, la vamos a tener cada vez más cerca, inclusive acá en la Patagonia, aunque no te parezca. Bueno, que también queríamos hacer un comunicado de la Universidad Nacional de acá de Río Negro. Ajá. Universidad de Río Negro, no Nacional. Claro, Universidad Nacional, de Río Negro. Bueno. Y bueno, nos mandan un mail y queríamos leerlo, ¿no? Que nos invitan a participar del ciclo de cine no convencional Fuera de Cuadro, con entrada libre y gratuita, organizado por estudiantes de la carrera de Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad de Río Negro. Fuera de Cuadro se realiza todos los martes en el edificio de la Universidad de Río Negro, a las 8, a las 20 horas. La temática este mes es familias disfuncionales, motivo por el cual el próximo martes 16 de julio se proyectará el film Julien Donkey Boy, de Harmony Korine. El día martes a las 20 horas en la Universidad. Está buena la propuesta, ¿eh? Está buena la propuesta. Porque viste que había el año pasado, no, este, a principio de año fue, uh-huh. también, que los viernes hacían un ciclo de cine... Que pasaron películas recopadas y las temáticas estaban buenas. Sí, sí. Y bueno, esta se volvió a repetir con otra clase de producción. Está bueno. Sí, yo me acuerdo, asistí a una que era que hablaba sobre los métodos de producción agrícola. Y bueno, la que fui yo justamente hablaba de Monsanto. Y bueno, de toda la problemática que trae alrededor del mundo. Este método de Monsanto, semilla transgénica y todo eso. Eso sucedió, bueno, en la universidad, bueno, había una gente ahí que se planteó un debate en cuanto terminó, y bueno. Sí, mirá, justo que decía de semillas, también aquí hay una información de que en comunidades mapuches de Chile uh-huh. estaban requiriendo al Parlamento para que no se dictamine la ley de semillas, que también se quiere imponer allá, que es terrorífica esa, porque sí. Claro, no, podría cambiar el tema de la semilla a nivel grosso, a nivel mundial, porque las cambiarían, las originarias, es como que, por suerte, nosotros lo podemos, si somos un poco conscientes, cada año que vayamos guardando nuestras semillas y sí, lo que se hace ancestralmente, que se ha hecho siempre, con eso es invencible, porque nosotros somos millones y lo que podemos guardar, inclusive hasta las flores que vos ves en otoño, que crees, todo. Guardemos porque sirve y son bancos de, como si fueran bancos genéticos también, pero vivos de vida. Claro, no modificados en un laboratorio. No. Así que vamos a mandarle fuerza a los cumpas de Angulumapu y también acá, que se ha estancado, porque estuvo a punto de ¿te acordás que tuvimos la charla con la gente de...? Sí, hubo la también. Aerodinámica y... Exactamente, hubo así, habían, bueno, la aerodinámica... Sí, gente que estaba con el calendario biodinámico. Y también había gente, había una veterinaria, sí, participaba gente de banco de semillas que han, de alguna forma están cuidando la semilla. Y bueno, vienen haciendo un trabajo que es día a día y tiene que ver con la alimentación, con la sana alimentación, ¿no? Que eso es lo que ves ahí donde está el estado. Por eso, yo no sé qué vamos a hacer con todo esto, pero algo tiene que salir. Ojalá sea la modificación realmente, el cambio realmente que suceda, que este tipo de mandatarios y gente que sale, presidentes y qué sé yo, que plantean un discurso, digamos, un doble discurso, ¿no? Que dicen que van a amparar la semilla, que no van a permitir que las empresas, las transnacionales y los poderes económicos y el capital no va a ser permitido en el país, y terminan dándole la mano a empresas de estas, ¿no? Estamos con Rafa de operador, hemos cambiado aquí, bueno, la negra siempre modifica y cambia. Pero tenemos un nuevo operador, Rafa, te saludamos. Hola, ¿cómo andas? Y nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no? Peñi, y ya estamos medio como terminando, sí. Se ha hecho largo la cosa. Y fue extraño, la verdad. Ajá. Al principio yo estaba medio perdido. Pero siempre tratá de sentirte cómodo donde vayas. Sí, sí. Gracias, ni hablar. Ni hablar. Bueno, yo me voy a ir despidiendo, disculpen. A todos. Bueno, yo también, ¿eh? Entonces digo, Caupeu Cayal, a la gente que está escuchando. Sí, que no, ojalá sirva. No hemos saludado a la gente de la aldea. Al barrio La Aldea, que estamos ahí organizándonos, tratando de surgir. Sí, sí, de recuperar. De recuperar la autonomía también, uh-huh. Cómo no. Y bueno, luchando, ¿no? Tratando de informar, ¿no? Dónde estamos, al vecino, de cómo son las cosas y de cómo tenemos que ir por ahí. Viéndole la beta. Sí, cada uno de su desde espacio. Su punto de vista, uh-huh. De su espacio, de persona, ¿no? De familia. Y bueno, nuestra lucha se planta aquí hoy y ahora, digamos, en este ámbito, y vamos para adelante. ¿Qué va a ser? Vamos por el buen vivir. Vamos por el buen vivir. Vamos a ir un poco alegre, ¿te parece? Sí, vamos con una música colombiana. Bueno, yo me despido. Sí, un beso para todos. Mis hijitas hermosas. Que sabe a lo que huele la rosa de mis rosales, que saben a lo que huele la rosa de mis rosales. Campesina santandería, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales, que sabe a lo que huele la rosa de mis rosales, que saben a lo que huele la rosa de mis rosales.